Comenzamos con la típica meditación de principio y fundamento. Es curioso que en todas partes donde estamos, por lo menos de las últimas que he visitado, siempre se da la charla a los jóvenes o a la gente grande sobre el sentido de la vida. Y eso es así porque hoy día se ha perdido el sentido de la vida. Es decir, hay mucha gente que no sabe por qué vive ni para qué vive. Es decir, que no tiene ni idea. Y lamentablemente la cultura actual se va formando al margen de lo que es el recto sentido de la vida, el carácter trascendente que tiene la vida para el cristiano. Y entonces se caen todas esas formas distintas de materialismo, de lo que se ha dado en llamar el drama del humanismo ateo, que es el sinsentido total, el hombre sin referencia a Dios. Por eso, en esta primera parte de principio y fundamento, se nos recuerda esa verdad profunda, esa verdad que nunca debe de desaparecer del horizonte de nuestra consideración espiritual. El hombre ha sido creado por Dios y para Dios. No somos solamente una etapa superdesarrollada de la escala animal, no pertenecemos meramente al mundo zoológico, aunque algunos merecerían estar en el zoológico, sino que hay una realidad en nosotros mismos que es divina. Y hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso no es cualquier cosa, eso es una cosa que es fundamental, porque cambia totalmente el sentido de todas las cosas el hecho de que uno venga de Dios y el hecho de que uno, por lo tanto, vaya a Dios. Lo enuncia de una manera, como ustedes ya lo deben de saber de memoria, de una manera muy concisa y muy hermosa. El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Hay tres partes clarísimas. La primera, el hombre es creado. Así como para tener el cuerpo han colaborado con Dios mis padres, sin embargo el alma, mi alma espiritual, mi yo más profundo, lo más característico de mi persona, ha sido creado inmediatamente por Dios e infundida al cuerpo. Esa alma es espiritual, y por ser espiritual no tiene partes, entonces no puede corromperse, no puede morir, es inmortal. Y es el tesoro más grande que yo poseo, porque el cuerpo tiene partes y un día se va a descomponer. Nos comerán los gusanos y se indigestarán. Sobre todo con el olorcito de alguna. Y el cuerpo también es importante, porque es imagen de Dios también. Está, aunque la imagen de Dios es sobre todo y fundamentalmente por el alma, pero el cuerpo también, a su manera y en lo que corresponde. De modo tal que hay en mí algo que supera las cosas que yo alcanzo a ver. Algo que incluso muchas veces no considero como correspondería que lo considerase. Tengo un alma. Me tendría que tener más respeto. Tendría que valorar más esa dignidad de ser una criatura racional. Esa alma que tiene dos potencias hermosísimas, la inteligencia, que debería usar más a menudo. Algunos la tienen arrumbada. Y sin embargo es una cosa fascinante pensar. Porque es desarrollar la capacidad más alta que tiene el ser humano, por la cual el alma, de alguna manera, como dice Aristóteles, se hace todas las cosas. Y la otra facultad formidable, la voluntad, por la cual quiero o no quiero, por la cual elijo, por la cual actúo o no actúo, por la cual soy libre, con una libertad que nadie me puede quitar, una libertad que el mismísimo Dios la respeta absoluta y totalmente. Por la cual tengo esa capacidad también formidable, como la capacidad de pensar, la capacidad de amar, la capacidad de hacer la entrega sincera de mí mismo a los demás. Los demás que son Dios y el prójimo. Eso es una cosa extraordinaria. No hay palabras para encomiar, digamos, lo que de hecho somos. Y todo eso, segundo punto, creado por Dios para Él, para Dios. Para que lo conozca, lo ame y lo sirva. Como decíamos en el catecismo de las 93 preguntas, o lo que es lo mismo en las palabras de San Ignacio, alabar, hacer reverencia y servir. Por eso que el hecho nuestro con la misa diaria, por ejemplo, es una gracia enorme. Todos los días puedo alabar a Dios uniéndome a la alabanza más grande que Dios haya recibido nunca jamás, que es el sacrificio de su Hijo. Debo aprender a hacer, por esa participación en la Santa Misa, de toda mi vida un perfecto himno de alabanza a Dios, el Ser Supremo. Y aunque nadie lo alabase en el mundo, no importa. Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y yo tengo que alabarlo, tengo que darle gloria. Tengo que bendecirlo. Tengo que adorarlo. Qué acto tan hermosísimo, el acto de la tría. Cuando el hombre rendidamente doblega, por así decirlo, las rodillas de su alma delante del Ser Supremo y le rinde el máximo culto que se puede rendir, que solo a Dios se debe rendir. La adoración Y solo aquel que es capaz de realmente adorar a Dios es el único que es capaz de no doblar sus rodillas delante de ningún ídolo humano, ni delante de cualquier poder que pueda haber sobre la tierra, por muy grande que sea. Los mártires de todos los tiempos así lo confirman, así lo han hecho. Y hacer reverencia, saber quién es Él, el Ser Supremo, y reverenciarlo con una reverencia interior, ese darle a Dios lo que solamente a Dios se le puede y se le debe dar. Y tener el santo temor de Dios, cosa que lamentablemente los curas perdemos tanto, y por eso andamos como andamos. El santo temor de Dios es la raíz de la sabiduría. Y si hoy día hay tan poca sabiduría en los hombres de iglesia, es porque han perdido el santo temor de Dios. Una de las cosas que más hacen sufrir cuando uno tiene que viajar, en todos lados está la queja de tal cosa, tal otra, tal otra, tal otra. Es tremendo. Uno cree que ya no queda estupidez por hacer, pero sin embargo siguen habiendo. Tienen una inventiva para las estupideces que son... El 11 de febrero, aquí cerca, se encontraron en la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, que había muchos sacerdotes confesando con alba. Bien, miraron más, no tenían estola. Qué raro. Eran seminaristas que estaban escuchando pecados. Así como suena. La gente iba, le decía los pecados. Y después salió un cura estúpido ahí desde el altar y dio la absolución general. La cosa es tremenda. Es un sacrilegio. Y además, objetivamente, porque andás a ver la cabeza de los pobres pibes llenándole con tontera la cabeza, ¿qué tendrán? Pero esos quedan ipso facto, no pueden recibir órdenes. Porque han atentado realizar un oficio correspondiente a una orden que no tienen. Eso son cosas gravísimas. Y ocurren ahora, el 11 de febrero del mes pasado. No hay temor de Dios. Y por tanto, no hay servicio de Dios, porque si no hay conocimiento de Dios, si no hay alabanza, si no hay reverencia, si no hay adoración, si no hay servicio, digo, no puede haber servicio. Servirlo a Dios se lo sirve como corresponde. Es decir, sabiendo quién es Él, sabiendo qué es lo que quiere, sabiendo uno lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Es el caso de los malos pastores. ¿Cuál es la característica distintiva, esencial, entre el buen pastor y el mal pastor? El mal pastor se sirve a sí mismo. El buen pastor sirve a las ovejas y está dispuesto a dar la vida por las ovejas. Parece una cosa tonta, que finalmente no es tanto. En vez de servir a las ovejas, servirse a uno mismo. Es una cosa, una diferencia esencial. Quien se sirve a sí mismo es mal pastor. y usa las ovejas. Y de las ovejas lo que busca es la lana y comerse un corderito y la leche y la guita. Es un pastor mercenario. Y por eso cuando ve venir el lobo, si él es el lobo. No sé qué se embromen las ovejas. Lo lindo del caso es que las ovejas se dan cuenta. Las ovejas no son tontas. Saben quienes conocen al buen pastor. En cambio, y conocen al mal pastor. Y al mal pastor toman distancia. No le dirán nada porque la gente es muy respetuosa, pero toman distancia. Y mediante esto, dice San Ignacio, tercer punto de la primera parte del principio y fundamento, salvar el alma. Salvar el alma. Decía un escritor famoso en su época, Luis Evelyn, autor de libros que fueron bestseller, Ese hombre eres tú, con prólogo de Congar, que lo comparaba ese libro a la imitación de Cristo. Pobre Congar, ¿no? Ese se fugó con una, era sacerdote, se casó o se juntó con una mujer, madre de 6 hijos, una belga. Uno de los primeros escándalos resonantes de los cuales yo recuerdo. Ese decía con todo descaro, y en ese libro, salva tu alma, 3 palabras, 3 herejías. Así, cara dura. Salva, no, si vos no la salvás el alma, en todo caso la salva Dios. Tu alma, no, el alma de todos. Alma, el ser humano no es alma, es espíritu. Cuando en la Sagrada Escritura, en la carta primera de San Pedro, si mal no recuerdo, 1:9, el objeto de la fe es la salvación de las almas. ¿Y quién, cuando dice salva tu alma, quién no sabe que uno no salva su alma propia, sino que la salva el que murió en la cruz? ¿Quién no sabe eso? Y ciertamente que tenemos que tratar de salvar cuanta más gente posible, pero si no salvo mi alma, ¿qué voy a salvar la del otro? Entonces cuando ya se juega con todo eso y se burla todo eso, pierde fuerza, pierde sentido, el sentido verdadero de la vida que se lo da al hombre la eternidad. En las mismas traducciones de textos de los evangelios no quieren poner alma. Aunque la palabra sea alma, técnicamente corresponde alma. Van a poner vida. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? Pon, no es vida, es alma. Como no quieren usar la palabra gracia, como no quieren usar la palabra infierno, y entonces ponen Hades. ¿Quién sabe lo que es Hades? Ni aparece en el diccionario de la Real Academia. Hades es infierno. Si no ponen abismo, porque es más lay. No sea cosa que se vaya a asustar. Y es un engaño. Es que estamos en esa cultura, es una cultura del engaño, del disfraz, del maquillaje. Entonces, aborto no se dice aborto, se dice interrupción del embarazo. Es como el tango cuando habla de la fabriquerita que quedó embarazada, tuvo un traspiés. Se trabó con una baldosa y quedó embarazada. Mirá. O las leyes de salud reproductiva, que lo que buscan es justamente la anticoncepción. Es de salud reproductiva. Es la terminología que usan en muchos documentos las Naciones Unidas. Los burócratas de las Naciones Unidas se han dado cuenta que para hacerle tragar a la gente cosas que la gente no quiere tragar, tienen que usar palabras que le suenen bien al oído, aunque en el fondo tengan un contenido pésimo. Acabo de recibir un mail sobre eso. Mediante esto, salvar el alma. Ahí está el gran negocio de nuestra vida. Nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos, pero la realidad es la realidad y la realidad manda. Y cada uno de nosotros es el que se tiene que esforzar por salvar su alma, para hacer lo que Dios quiere, para buscar de poner todos los medios para perseverar. Para perseverar en la fe, para perseverar en la esperanza, para perseverar en la caridad, para perseverar en la vocación. Y el que no ponga todos los medios, ese se expone a perder el alma. Se expone a no ganar el negocio más grande que tiene el hombre sobre la tierra, que es ganar el cielo. Por eso hay que aprender a no amar las ocasiones de pecado, a no ponerse en situaciones de peligro. Quien juega con fuego no tarda en quemarse. Cuando era niño, me enseñaba un señor que era un peluquero, decía: cuchillos, navajas y hojitas de afeitar son cosas que los niños no deben de tocar. Lo decía en versito, uno se lo acordaba para siempre. Si uno juega con hojitas de afeitar, ¿qué te va a pasar? ¿Te vas a quemar? ¿Te vas a cortar? ¿Jugas con fuego? ¿Qué te va a pasar? ¿Te vas a quemar? No, pero yo soy, ya estoy, soy ducho, yo puedo tener familiaridad con las chicas y total, tengo pinta, yo sé que, pobrecito, ya estás mal. Con solo perder el tiempo en esas cosas, ya estás mal. Para poco vas a durar. Quien ama el peligro perecerá en él. Por eso es tan importante que en esta meditación y después también en el transcurso de la vida considerar y volver a considerar quién es Dios. Me decía un padre mayor irlandés de origen, que está el secretario de la Conferencia Episcopal del Caribe, y nos encontramos cuando tuve que viajar a Guyana en Curazao esperando el avión, y ahí estuvimos hablando como 2 horas más o menos, una cosa así, ¿no? Y él con toda confianza me decía: Yo creo que el gran drama de los sacerdotes hoy día es que han perdido la fe en la presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía. ¿A usted qué le parece? Me dice. Y digo, mire, sí puede ser, pero yo creo que el gran drama del sacerdote, de los sacerdotes hoy día, que han perdido la fe en Dios Todopoderoso. Y eso pasa. Uno se encuentra a veces con sacerdotes, a veces incluso obispos, donde no buscan la gloria de Dios. No se desloman por la salvación de las almas. Le han metido a Ranner en la cabeza y creen que todo hombre es cristiano, lo sepa o no lo sepa, viva o no viva, y entonces no hay que ocuparse de ni de la gloria de Dios ni de la salvación de las almas, y por eso viven un sacerdocio triste, amargo, pesado, y por eso viven un sacerdocio mal. Y muchas veces no tienen toda la culpa ellos, porque la culpa no la tiene solo el chancho, sino quien le da la flecha. La culpa también es de ellos, ciertamente, pero la culpa son de aquellos que, en vez de formarlo según los lineamientos de la Santa Madre Iglesia, lo formaron vaciándoles el corazón de amor, de caridad, y sobre todo vaciándole la cabeza respecto a la fe. Que al meditar entonces sobre esta primera parte del principio y fundamento, retomen el recto sentido de Dios aquellos que lo hayan perdido, o crezcan en él aquellos que lo tengan un poco adormecido.